La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Damos la bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos transmitiendo desde Barracón Digital y en esta tercera temporada les acompaña Itzel Cabrera. Es un gusto poder estar con ustedes en los próximos minutos. Hoy hablaremos acerca del acoso online. Ciberacoso. Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales. Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas. El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo. Pero el ciberacoso deja una huella digital, es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso. ¿Qué es el acoso en Internet y cuándo es un delito? Los ataques en las redes sociales son una constante diaria para muchas personas y deben ser denunciadas. En primer lugar, es necesario asegurarse de que esta conducta constituye un delito y diferenciar entre la opinión de una persona, guste o no, y los comentarios ofensivos reiterados para denigrar e injuriar en ese sentido. Si el mensaje tiene como fin atentar contra la dignidad, integridad física, moral o la reputación de aquellos a quienes se dirige de forma reiterada y grave, amparada en la esfera o no del anonimato, se trataría sin duda de un caso de acoso. Dicho de otra forma, para que se dé el tipo penal de acoso ha de estarse ante una grave alteración de la vida cotidiana y excede de la mera molestia. Hay tres tipos de acoso en Internet: el ciberacoso, el ciberacoso sexual y el ciberbullying. El primer supuesto se refiere a un acoso entre adultos, en un sentido estricto. Mientras que para que haya ciberacoso sexual, tiene que ser patente la finalidad sexual de los comentarios. Por último, el ciberbullying implica que el acoso se da entre menores. Para que haya acoso, se tiene que dar de forma reiterada alguna de las conductas siguientes: la persecución y búsqueda de cercanía de la víctima, la intención de establecer contacto con ella, el mal uso de los datos personales o atentar contra la libertad y el patrimonio de la supuesta víctima. ¿Qué consecuencias tiene el ciberacoso? Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa. Puede parecerle que no hay escapatoria posible. las consecuencias pueden durar largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras. Mentalmente, se siente preocupada, avergonzada, estúpida y hasta asustada o enfadada. Emocionalmente, se siente avergonzada y pierde interés en lo que le gusta. Físicamente, se siente cansada, pierde el sueño o sufre dolores de estómago y de cabeza. Sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir que la víctima hable con franqueza o trate de resolver el problema. En casos extremos, el ciberacoso puede llevar a quitarse la vida. El ciberacoso puede afectarnos de muchas formas. Sin embargo, es posible superarlo y recuperar la confianza en nosotros mismos y la salud. ¿A qué se enfrenta un acosador? El ciberacoso es un delito penal que puede acarrear cárcel, con penas de prisión de 3 meses a 2 años o una multa de 6 meses a 24 meses. Si se acosa a una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, etnia, enfermedad o preferencia sexual, se sancionará con pena de 6 a 8 años de reclusión. En el supuesto de que la víctima y el verdugo hayan tenido una relación sentimental, sea con o sin convivencia o cuando los mensajes van dirigidos a descendientes o ascendientes o a familiares del excónyuge, se impondrá con una pena de hasta 2 años de cárcel o hasta 3 años cuando la difusión del hecho o de la cualidad afecta el honor de la víctima. Y ahora, compas, un hilo informático. Durante el primer semestre del año 2022 se ha registrado un mínimo de 30 denuncias diarias relacionadas con acoso sexual y ciberbullying. Honduras registró 1.615 denuncias de violencia sexual en niñas, niños y mujeres entre enero y junio de 2022. De acuerdo con los datos del no gubernamental Centro de Derechos de las Mujeres, CDM, consultados este martes por la EFE, la institución hondureña señaló en un informe que de las 1.615 denuncias, 1.093 son casos contra menores de edad. De ellos, el 88%, o sea, 960 de los casos se cometieron en contra de niñas y un 12%, o sea, un 133 de los casos contra niños. Las 5 claves que deben saber sobre cómo actuar ante una situación de ciberacoso, acoso sexual o ciberbullying. La primera, reportar el caso en las plataformas de internet. Segunda, conoce las leyes que puedan ayudarte. Tercera, denuncia a la justicia. Cuarta, resiste y toma el control sobre la tecnología. Y quinta, pero no menos importante, abre un diálogo con tu comunidad. Ya estamos llegando al final de este capítulo de Tejedoras Digitales. Y aunque nos gustaría seguir conversando acerca de tema tan importante, debemos despedirnos, agradeciendo siempre su participación en este espacio, esperando que el tema del día de hoy fuera enriquecedor. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!